uso el manto gris. Sigo lo claro que hay en ti. Solo salgo a emprender un largo viaje. Del cielo ha de venir aquella estrella, brilla aquí conmigo. Viejos instantes, la tarde ya deja ver a las estrellas que van a andar. Esconden en paisajes sus canciones, y me canten como antes, no se callen.